día feliz. ¡Yupi! Patria, feliz día de Galicia para todos vos. Buenos días, Churi. Buenos días, Anthony. Feliz día de Patria. Maite. Buen día, Maite. Feliz día de Patria. Qué alegría, Galicia, a todos. Durante un año entero estuvimos aquí. Patria, galega. Tú. Vamos a ver, a movida siguiente. Levamos un año haciendo Coruña. Coruña. La sección en la que vos sois protagonistas, esta ciudad en la que ningún forasteiro visite, where nobody's a foreigner. Nobody's a foreigner. Pues fue protagonista durante todo este año, esta temporada 2008-2009, aquí arrecunchados no por fin sábado, claro. Exactamente. Que sí. Resulta que hoxe por fin o derradeiro día que facemos esta sección. Correcto. Porque la semana que ven, o día 1, ¡vacaciones! Sion Santillana. No la merecemos. Así que bueno, qué mejor que rematar precisamente co día de Galicia. Exactamente. E o que ímos facer, ímos dicirlo agora cando soltemos a sintonía, aínda que vaya sintonía de Coruña. Ajá. Pois ímos dar unha especie de cambio, porque hoxe todo mundo ten que estar con Galicia, e todo mundo ten que cantar o himno, ¿sí? Correcto, correcto. Así é, Anthony, e desto ímos falar. Pois falamos agora. Alá, venga, solta a sintonía. Zapping presenta Galiza. Yes. Coruña, tú eres Coruña. Aquí tenía que decir Galicia, tú eres Galicia, sí. ¿No? Pero bueno, que llevamos. No nos dio tiempo a hacer exactamente, sí, exactamente. No podemos ahí hacer el rollo Bitinger Ringo un poco para claro, el claro, tema, ¿no? Pero bueno, claro. Molaba hacerlo en plan tata, hoy tú, con pitos por arriba, ¿no? Claro. Un poco, claro, sí. Bueno. Os pitos por arriba. Vamos a la. Lo que debemos intentar hacer es. Bueno. De un tempo esta parte, démonos conta que a xente non controla para nada o himno galego. Non controla. No, bueno, tampouco controla de física cuántica, non pasa nada. Bueno, ¿no? Coño, pero o himno galego, macho. Sí, hombre, o himno galego, sí. Bueno, esa é a primeira parte. Claro, pero eso é o rollo, que a xente sabe a primeira parte, sí. De repente un fogar de Berocan. No, sí, pero sí. Despois empeza os voces xenerosos, a nosa voz entenden, que como robot entenden, claro, o noso ronco son. Sí, claro. Mas os ignorantes, e feridos e duros, imbéciles escuros, non nos entenden, non. Sí. Os tempos son chegados, un hino, sí. Dos bardos das edades, que as vosas vaguedades, cumplidos finterán, pois son de quer xigante, a nosa voz pregoa, a redenzón da boa, nazón, de Breogán. Claro que sí. A mí me mola porque tenga palabra imbécil. Sí. Hoy no mola porque tenga palabra imbécil. Sí, y aparte hoy no comienza preguntando, ¿no? Sí. Muy de galego, ¿no? De, mira, ¿qué dimos rumorosos? Sí, na sí, costa sí. Verdescente, exactamente, exactamente. Pero bueno, mola que sí, o sea, bueno, un poco de chulito, ¿no? Porque así, si no lo entiendes, eres imbécil. Punto. Pondal sí, era un poco bravo. Bueno, pues confirmamos. O que íbamos a hacer, íbamos a inventar una nueva subdelegación de consellerías. Correcto. Ahora que está tan de moda de crear delegaciones subdelegaciones y consellerías. Exactamente. Sí, pues sí. Nos íbamos a crear a Churi, a que a subdelegación de la consellería de. A subdelegación de la consellería de patrimonio y asuntos turísticos contra. A subdelegación de la consellería de asuntos galegos. De asuntos galegos. Ajá. Bueno, que tengo un poco. Es una subdelegación de consellería que está feita para promocionar o que es Galicia dentro de Galicia para os galegos. Exactamente. Una especie de patrimonio interno. Exactamente. Es una mezcla entre asuntos internos y patrimonio galego. Exactamente. De xeito que esta consellería está. Subdelegación da consellería. Esto xa se fai en Cataluña dende fai anos, xa nos comen as papas. Por entón temos que apurar bueno, aquí, que facemos nesta subdelegación da consellería? Bueno, pois pues, é un pouco uniformar o que son, pois, pues, por exemplo, as meiguiñas estas de plástico que venden en Tobaris. A ver, aquí o que imos facer é recomendarlle a xente que merque este tipo de iconas, iconas decir, de mercaduría. Mercadurías de promoción turística un pouco, como o recordo de Papá non corras, Papá non por corras, exemplo, non? O mandil coa receta do caldo galego. Exactamente, ou eu que sei, por exemplo a cunca da queimada. A cunca da queimada, da queimada. Por exemplo, o que fai esta subdelegación é unificar. É que sempre Si na pota da queimada, digamos, non hai 12 tazas, non é oficial. Non é galega. Eso está clarísimo, hai un antes e un despois. Que ocurre? Que imos preguntar a xente si sabe ou non sabe o himno para cantalo hoxe. Ajá. E se non o saben, nos imos a apuntar. Así que imos chamar aleatoriamente. Temos apuntadas 5 área metropolitana de Coruña. Temos Ferrol, Sada, Cambre, Betanzos, A Coruña e Oleiros. Correcto. Así que imos aleatoriamente a ver o que sabe Pitos o aire cando es... A ver, ¿empezaste, Churi? Empezo, güey. Bueno, pues vamos a ahí están los cuspitos. Vamos a la media. A ver cómo celebra esta gente el Día de la Patria. Buenas tardes, ya, ¿no? A gente ya papó pincho, ya, mira. Sí, buenas tardes, señor pincho. Y si tienen fame, siempre pueden. Hola, esto es una grabación, así que si quieres dar un mensaje, ya sabes. Hasta luego. ¿Es que dicho que era? ¡Súper! ¿Qué dicho? Una delegación. Una delegación. Esto es una delegación. Una delegación. Puede ser. Igual era delegación de subdelegación. O millón eran, claro, unos nosos. De asuntos galegos. Bueno, pillamos un contestador, pero tenemos máis. Outra cousa. Había que aconsellarlle o de contestador en galego. Contestador en galego, claro. Primeiro, e o segundo, vocalización. Correcto. Vocalización. Mónica, chámome. No, Yolanda, vocal. Yolanda. No, vocal. Como chamo? É un Bryce. Chiste que estou facendo, Mónica, de cifras e letras. Chamou vostedes. Ay, bueno, caballo. Ay, pero que pasa? De puntería, claro, anima. Non pode ser. Imos facer unha chamada directamente a un número aleatorio. Uh-huh. Imos ver que ocurre con esta subdelegación. Bryce, chámome, non? Dime, gracias. Como me vou a chamar? Non, Bryce non me gusta moito. Adolfito. Algo así un pouco. No, Adolfito. No, joder. Hola, son Adolfito. Pero tens que poner un pouco pijo. Sí. Sí. Sí. Pero pijo galego. Super galego. Pijo, vale. Pijo, das New Generations. Ay, mira, me vengo pelo. Super. Sí, sí, sí. New Generations. Estamos Prins e máis eu. Das New Generations. ¿Qué? Hola, buenas tardes. Mire, chamamos a subdelegación da Consellería de Asuntos Galegos porque como estamos a celebrar o Día da Patria, pois estamos a promocionar un pouco o que é todo o tema de asuntos galegos, de merchandising e iconas de mercaderías promocionais galegas o que é en Galicia. Ahora mismo no puedo. Estoy ahora mismo en cama e non me interesa. Bueno, solamente unha preguntinha. ¿Vostede sabe o himno? Se el himno canto el himno e o que haga falta, coño. Moi ben, moi ben. Moitas gracias. Sabe o himno canto el himno. Claro que sí. Que facemos? Apuntamos. Sí. Home, podemos volver a chamalo se queres para ver si este home é quen de soliviantarse o suficientemente ou non. Pero bueno, non sei se ti querrás que o fagamos ou non. Chamámolo. Ou non o chamamos? Non o chamamos. Hai con musiquiña, homem, que isto está un pouco soso, por amor de Dios. Exactamente. Bueno, pois pues nada, sabe o himno, sabe o himno. Que sabe o himno? Sí. Bueno, é máis, podemos facer unha gama, coño, vale. Nesta enquisa da subdelegación podemos asegurar que o 100% dos galegos enfermos na cama saben o himno. Ata un momento así é. Pero vamos a probar outra vez. Vou a ser un pouquinho máis bravo, Anthony. Ben, pero digas, bueno, sí, vos. Sí. Hola, boas tardes. Mire, chamo da subdelegación da Consellería de Patrimonio e Asuntos Turísticos Galegos. O meu nome é Brais. Esta subdelegación creouse fai pouco tempo reciente. Ben, o grano, o cabaleiro. Estamos a promocionar iconas e mercadorías promocionais de Galiza. Por exemplo, pois, non é que lle interese. Isto é unha cousa que lle interesa a todo o mundo, cabaleiro. É pola patria galega. Vostede sabe o himno galego? ¿Dónde va una patria sin himno? Oiga. Bueno, ahí fuiste muy bravo. Igual fue un bravo demais. No, amigo, que promocionamos mercadorías galegas. No me interesa. Claro. Pero entonces, ¿qué le interesa decir? Que, sí. ¿Pero cómo que no le interesa esto? 50.000 euros gratis. Me interesa. Tengo una idea, me acabas de dar una idea. ¡Otro! ¡Dame otro que se vaya a enterar! Vamos a lo. A ver, está así. Pero más. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, chamo da subdelegación da Consellería de Asuntos Galegos, o meu nome é Brais, e chamo para informar da nova normativa que di que todos os galegos, por lei, teñen que ter aprendido o himno galego. Entón estamos a informar a xente para que coñezan esta nova lei e que reciten o himno en caso de que un policía municipal ou nacional se dirixa a eles e lles pregunte cal é o himno. ¿Vostede sabe o himno? Señora. Está chamando un negocio, non se sabe. Que estamos chamando a todas partes porque é unha normativa que saliu fai ben pouco tempo. Pode tocar en calqueira sitio, O sea, poden facer unha revisión nun negocio sin ningún tipo de problema. Pode chegar a multa ata os 1.000 euros incluso, Sabía vostede desta nova? No. Non sabía. Bueno, en calqueira caso, simplemente coñecer se vostede coñece o himno galego ou non. Eu sí. Moi ben. Pode decirme como sigue a seguinte frase? Os tempos son chegados dos bardos das edades. Ben. Non o sabe. A segunda parte non a sabe. A chamo de novo e lle digo que multa. No. É que de volver a chamar outra vez a mí me gusta. No, pero sabes que pasa? Sí. Que eso é, o sea, o erro que fai todo mundo, é que decir, eu sei o himno galego, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entón, aí tiñas que empezar por lo principio. Claro, lle digo, que digo ahí rumorosos. Aí o enganchas. E aí o enganchas, dices, sí, o sei. E cando xa vas a segunda estrofa, nin patio. Vai. Vou a ser unha muller feliz. Mai. Sí. Hola, boas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, o meu nome é Patricia, chamo da subdelegación da Consellería de Asuntos Galegos. Non sei se vostede sabe que agora, pois, estamos ca campaña da nova lei, a nova lei que di que todos os galegos... Vostede é galega? Sí, sou galega, sí. Muy ben. Todos os galegos temos, por lei, que saber o himno galego. As sancións, se un policía municipal lle pregunta cal é o himno galego, vostede non o sabe, pode chegar ata os 300 euros. Entonces, a función desta subdelegación é a de crear un ambiente de galeguidade e ensinarlles o himno galego a xentes que non o sepan. ¿Vostede sabe o himno galego, señora? Non o sei. Non o sabe? Pero sí. Ahora se soy mayor y yo no aprendo, ¿eh? No, mujer, ¿cómo me puede decir eso? Tengo 80 y pico de años. Ay, pero estaba tiempo usted de aprender una chea de cosas. Todavía mi niña. Hombre, claro. Mire, voy a decir un pedacinho para que o aprenda, o principio solamente. Por si lle ven alguén, ella dice, mire, ni niño, pues eu son muy mayor, solamente sei un chisquiño, pero con un chisquiño que lle cante se lle vale, ¿vale? Sí. Mire, di, que din os rumorosos na costa verdecente ao rayo transparente do prácido luar. A ver, pode vostede repetilo? A ver, vaya comigo, despaciño, mire. A ver. Que din os rumorosos... Que din os rumorosos... Na costa verdecente... Na costa verdecente... Ao rayo transparente... Ao rayo transparente... Do prácido luar. Próximo lugar. Muy bien, señora, pues ya está, mire qué fácil es. Ya, pero es palabra muy largo para aprenderle una vez. Bueno, cuando que falen por ahí las amigas de fuera, fáleles bien de Galicia. Sí, sí. Para que vengan aquí a dejar los cartiños a ver si enchamos lo peto. Eso. Vale, eso señora. Fago, ya. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Hola, Pilara. Pilara, son Patricia. Una aperta bien fuerte, un bico e ánimo, que tengo usted unos 80 y tantos años bien maravillosos. Vale. Un bico, miña filla. Muchas gracias. ¡Viva Galicia! Adiós. Toma, bueno, ya. Perfecto, toma ya, perfecto, Pilara, mola mazo. Pilara, sí. Pilara, non o sabía. Non o sabía. Pero Pilara, non tes por que sabelo. Bueno, de feito levamos. Porque non ten tantos anos o hino, ou si? Levamos, sí, mazo. Levamos 4. 4? 4 sí. 3 non. 4 si es. Non. 4 non es. 4 non é un si. Non. O que pasa que deses 3 non, un dixo que sí, pero non sabía. Sí, veña. ¿Quieres intentarlo tú? Dígame. Hola, buenas tardes. Dígame. Mire, le llamo de la subdelegación de la Consellería de Asuntos Galegos. Dígame. Es con relación a la nueva normativa que dice y exige que todos y cada uno de los gallegos deben, por ley, aprenderse el himno de Galicia. Sí. Queríamos saber si usted sabe el himno de Galicia. Pues es que, mire, yo no soy gallega. Por favor, ¿qué me dice? No, por soy favor. Manchega. Manchega. ¡Viva la Mancha! Pero mis hijos lo saben todos, ¿eh? ¿Se lo saben? Sí, y mi marido también. Bueno. Que es gallego. Pues señora, por favor, cuando vaya usted a La Mancha y hable con sus amigos, dígales que visite Galicia. Ya lo sabes. Y que traigan el bolsillo lleno para dejarse las pesetas. Bueno, los euros. Adiós. Un beso, gracias. Ay, qué amable, carallo, qué amable. Cara de queso. Hacemos otra chamadiña. Hacemos otra chamadiña. Claro que sí. Hacemos otra chamadiña. Directamente non sabemos. Ay. Non sabemos aínda. Uh-huh. Onde chamaremos, porque é todo aleatorio. Correcto. Facemos unha última chamada, porque xa levamos... Vou a poñer voz de Patricia outra vez, eh? Sí, a do... Adelaida. A do diario de Patricia. Podome chamar Adelaida. Mola che Adelaida ou que prefires outro nome? Mari Carmen. Ai, Mari Carmen. Mari Carmen. E bonita. E bonita. E bonita, bonita, bonita. E guapa. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, llamo de la subdelegación de la Consellería de Asuntos Galegos e o motivo desta chamada é precisamente pola nova lei que acaba de sair agora por mor do himno e das iconas e mercadorías promocionais de Galicia. ¿Vostede sabe o himno galego? No. ¿Perdón? No, mira, non me interesa. Pero vostede sabe o himno galego? Non, solamente esa preguntinha, nada máis. No. Non o sabe. Bueno, informarlle de que debería vostede aprendelo, porque se non poden, o poden sancionar con ata 300 euros, se non o sabe, eh? E se lle pregunta un policía ou algo, solamente ten que decirlle ao principio que din os rumorosos na Costa Verdescente. Con eso xa é suficiente. Ben, vale. Así me gusta. Ben. Educación ante todo. Bueno, ímolo deixar aquí. No! Bueno, veña, facemos echa a última. Otro, hombre. A última, eh? Anda tú, venga, va. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, chamolle do Instituto da Subdelegación da Consellería de Asuntos Galegos con relación á nova lei que acaba de salir agora por mor do hino e das mercadorías e iconas promocionais de Galicia. ¿Voste ten alguna mercadoría ou icona promocional de Galicia? ¿Algún recordo de algún sitio? No sé de qué me habla. Sí, vamos a ver. Chamolle, da Subdelegación da Consellería de Asuntos Galegos. Unha subdelegación de Consellería de reciente creación. Estamos a facer... Consellería de Asuntos Galegos. Exactamente. ¿Y qué es eso? Pois esta consellería creouse con o novo goberno, pois para darlle aos galegos... Mire, non le importaría hablarme en castellano. É que é unha consellería de asuntos galegos, pero non hai problema ninguno. Yo le pregunto si no le importaría hablarme en castellano. Ni muchísimo menos, no se preocupe. Mire, le llamo, como le digo, de la consellería de asuntos galegos. Sí. En realidad, me obligan. ¿Usted es gallego? Sí, soy gallego. Muy bien. Me piden, en la subdelegación tenemos orden de llamar aleatoriamente a cualquier número de Galicia para hacer una comprobación de si la gente se sabe o no se sabe el himno gallego. ¿Usted lo sabe? Bueno, sí, lo conozco, Silvia, sí. Uh-huh. Bueno, no sé si sabe usted la nueva normativa que ha salido referente a la ley 246 del Código Penal, que dice que usted debe saber el himno gallego, porque si no... Oiga, ¿y no tienen otra preocupación más interesante que eso? Bueno... ¿No es más interesante la cuestión económica y la cuestión agrícola y la cuestión lechera que esas majaderías? Sí. Que el himno gallego, a fin de cuentas, no tiene nada que ver con Galicia. Sí, bueno, que tiene que ver el fogar de Breogán con Galicia actual. Claro, bueno, yo es que como soy una funcionaria y es lo que me mandan, como comprenderán... Sí, no, sí, ya lo sé, claro. Pero como es lo que le mandan, yo tengo que decírselo a usted, porque supongo que mi opinión... La tendrá que transmitir pues, a alguien, mire, pues, ¿no? Mire usted, le voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con usted y yo estoy ya muy hartita de todo esto, porque yo cuando hice la oposición tuve que aprender gallego y yo no sabía gallego y yo no quería aprender gallego y ahora sé gallego por culpa de la oposición. Bueno, pues mire, yo le voy a decir una cosa. Diga. Yo durante toda mi vida y tengo 80 y bastantes años, he sido educado en el idioma nacional. Yo aprendí a hablar gallego y hablo gallego, pero hablo gallego con la gente que normalmente habla en gallego, claro. La gente del campo y todo. En ese caso no tengo ningún inconveniente en hablar gallego, pero fuera de ahí, ¿verdad? Los que hablan, lo que, como usted, hablan gallego forzado. Forzadísimo. Que no es gallego, que es castrapo puro. Total, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted. Pues a mí... Pero es que a mí me obligan, no es que yo hable así, pero es que me obligan, ¿entiende? No, si yo lo comprendo, hombre, si ya lo sé. Si están en ese plan, y a mí lo que me fastidia es que se preocupen de una cosa. Porque mire, se quiera o no se quiera, sí, el más potente, el más culto y el más avanzado de los idiomas es el que se impone siempre, como está ocurriendo ahora con el inglés. Sí. Y por mucho que se esfuercen, ¿verdad? Ya no hablamos ladín. O sea, aquí, y si acaso, y con mucha dificultad, nos entenderemos con los portugueses. Caballero, ha sido un placer hablar con usted. Le agradezco muchísimo que me haya atendido. Lamento que se haya molestado usted, pero tengo que decirle también, para terminar, porque las llamadas están programadas, entonces tengo que continuar, que recomiende Galicia a toda la gente y que le recomiende que traiga dinero para gastar a Galicia. Sí, ya. ¿Eh? Ya. Pues yo me alegro mucho de haber hablado con usted y lo compadezco. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao. Adiós. La bueno, madre que bueno, me bueno, bueno. Dios, o sea, mío, ese querido. Galicia bilingüe, sí, no. Sí. Galicia unilingüe. Unilingüe total. O cunilingüe, incluso. Unilingüe. Mi madre, esto es una cosa... Dios mío. Bueno, esta es una de las llamadas más representativas. Sí. O Día de la Patria. Sí. Es que he hecho todo, macho. Vamos a ver, aquí hai un erro de base. A xente non sabe, tío. Mira, non sabes sabe. Que dixo? A que non vou falar que a xente do campo, pero de que non hai xente do campo, meu rei, que non hai xente do campo. Viva xente do campo. Pero se sabe, se definiu el solo. Vamos a ver, único que me fixo gracia. Pero se el himno gallego non tiene nada que ver con Galicia. A mí cuando dijo que los rusos eran imbéciles me dio un poco de miedo. Bueno, rapaces, rapazas, desexamos vos... Bueno, que sabades que hai xente así por todos lados, eh? Es decir, que respetable, aunque que respetables. Nada, que mandamos unha aperta fortisísima a todos aqueles que estades celebrando arrachar esta festa grande, grande, grande que a nosa.